lamento no haber visto tus milagros al obrar, no haber tocado tu manto al pasar, ni recostarme a tu hombro como Juan. Lamento no haber oído tus palabras pronunciar, las maravillas de tu Padre celestial, cuando sanaste al enfermo con tu hablar. Ya en el Calvario está mi vida, ya en el Calvario está mi amor. Ya fueron sanadas mis heridas y no me cansaré de bendecir el nombre del que estuvo allá en la cruz. Lamento no estar ahí cuando dividiste el mar y hacer tu pueblo en seco caminar, y del otro lado cantar lleno de paz. Entiendo, aunque no estuve ahí, yo sé que eres real. Por medio de la fe comprendo que aquí estás. No me dices que en ti puedo yo confiar. Ya en el Calvario está mi vida, ya en el Calvario está mi amor. Ya fueron sanadas mis heridas y no me cansaré de el nombre del que estuvo allá en la cruz, en la cruz. Allá en la cruz.